Sacarte de mi vida. He buscado calor en otro amor, pero es inútil, nada me conforma. Sigue doliendo cruelmente tu traición, porque las heridas que le hiciste a mi vida siguen sangrando. Dios solo sabe lo mucho que he llorado, sufriendo a solas, callando este dolor. Quiero encontrar de nuevo en otros brazos todo el amor que siempre te pedí. Solo desprecio le diste a mi cariño, porque siempre a manos llenas el corazón te di. Que le hiciste a mi vida sigue sangrando aquí en mi corazón. Dios solo sabe lo mucho que he llorado, sufriendo a solas, callando este dolor. Quiero encontrar de nuevo en otros brazos todo el amor que siempre te pedí. Solo desprecio le diste a mi cariño, y inocente, porque siempre a manos llenas el corazón te di.